Serie podcast Mujeres Misak Hilando y Tejiendo Memoria. Mayay Shumburmera, Ashir, Isub, Morub, Marub, Ambami, Managati, Tab, Warami, Kenrey. Episodio 4. Nachak, nuestro primer entorno de aprendizaje. Nachak, Sete, Puenramishan. Antes no existía una división marcada en lo referente al trabajo familiar, porque la mujer, fuera de realizar los quehaceres hogareños, participa de igual a igual junto con el hombre en las labores agropecuarias. Ahora esta división no ha cambiado mucho y hay un reconocimiento que la mujer en Guambía trabaja más que el hombre. Cuentan todo el tema de la identidad cultural, las enseñanzas que dejamos como mujeres en la parte social, cultural, político, ambiental. Defensora de los derechos de la mujer, yo siempre estaba como que constantemente tratando de crear conciencia en los hombres, o sea, porque a veces nosotros venimos y hablamos acá de una serie de temas de nuestros derechos, pero en la casa están viviendo un infierno, una serie de dificultades. Entonces sí, como tratando de que por lo menos al niñito me capte la idea y trate de cambiar eso en su casa, ¿no? La educación propia está fundamentada en el territorio, la autonomía, la identidad, la cosmovisión, usos y costumbres, procesos formativos de todo el ciclo de la vida misak. Namur bonramish kun kalumeran kashkun namur bonramish akwarashun kailan namishun bormeran taba manimashman namun karikera kanshumayun wata. Esta serie podcast es el resultado del proceso de sistematización de experiencias de paz en el Cauca. El programa Ishub Misak investigó, produjo y grabó los episodios. Agradecimientos a la emisora Namuy Guam y al equipo Ishub Misak.